aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que anda recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, que anda visitando organizaciones sociales, comunitarias, políticas, culturales. Esto es Sudaca Itinerante, hoy en una nueva emisión desde algún rincón del conurbano bonaerense, que ahora les vamos a decir dónde estamos. Y como lo primero aquí en Sudaca Itinerante, creemos, cruzamos los dedos y hasta ahora está todo saliendo más o menos bien, nuestras conexiones por internet y todas esas cuestiones. Vamos a arrancar saludando aquí al equipo casi completo de Sudaca Itinerante. Tengo enfrente mío ahí al señor Víctor Andrés Correa con una campera Hungría del año 78, más o menos, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante. Sudaca se transmite en el sábado previo a lo que van a ser las elecciones primarias en toda la República Argentina. Así es, y tengo aquí a mi derecha al señor, con un poco de frío, viene de gira, hoy viene auténticamente de gira, el señor Humbertito Lunati, acá sufriendo un poco la fresca de la mañana. Lo tengo a mi derecha con un busito ahí polar, todo escondido, acurrucado. ¿Cómo anda, Lunati? ¿Cómo le va, Molina? A mi defensa, las giras son cada vez más cortas. Porque uno va cumpliendo años y las giras se hacen más cortas. Ya uno no le tira todo el día y viene de largo. A las 3 de la mañana uno se tiene que ir a dormir por más gira que tenga, ¿no? Ya las giras, por suerte, son cada vez más cortas. Así que, bueno, nada, bien, contento de estar acá. Bien, está en la operación técnica Paulita Sotelo, ahí nuestra amiga que nos acompaña desde este año. Y tengo aquí enfrente mío, señor Correa, existe nuestro productor, aunque usted no lo crea, existe nuestro productor. Se está riendo, sí, se está riendo porque sabe que se le viene una. El señor César Baldoni, que como juega de local, se vino con nosotros a hacer Sudaca Itinerante. Está ahí rapado, al ras casi, ¿no? Yo pensé que era un mito lo del nombre César Baldoni, pensé que era como para tener suerte o algo así, pero no, existe la persona, acá la vemos, está. Usted pensó que era un talismán. Sí, yo pensé que Baldoni eran los padres. Pero no, está. Bien, estamos transmitiendo por el www.radiosudaca.com.ar. Creemos que está saliendo todo más o menos bien. Y vamos a arrancar, como hacemos en todos los programas, saludando a todas nuestras radios amigas. Y empezamos a saludar a las que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Así es, por eso saludamos a la gente en Ciudad de Buenos Aires de Radio Gráfica, en Barracas. En Provincia de Buenos Aires saludamos a la gente de FM Moreno, en Moreno. También aquí en Moreno saludamos a la gente de Cuartel Quinto, FM La Posta. Saludamos a la gente de Uruguay, en Montevideo, FM Del Carmen. También vamos a saludar a quienes nos retransmiten semana tras semana. Estamos haciendo referencia a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, también a la gente en Ciudad de Buenos Aires de FM Bajo Flores, a la gente de Quilmes, FM Compartiendo, a la gente de La Plata, Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta, Radio La Milagrosa, en el Doque, en Doc Sud, Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad, Radio Revés, también en Córdoba, pero en Monte Maíz, a la gente de Radio Urbana, FM Urbana, en Chipoleti, Río Negro, la gente de FM Mural, y también saludamos a la gente de Radio Justicialista y Radio Asamblea. Ahí los amigos de Juan B. Justo y Corrientes que se sumaron ahí hace poquito. Un saludo muy grande a todas las radios que realmente nos permiten hacer esta experiencia de comunicación que va dando vueltas por todos lados. Esto es Sudaca Itinerante y ahora sí arrancamos con todo el día de hoy. Somos Sudaca. Señor Víctor Andrés Correa, quienes nos ayudan a realizar Sudaca Itinerante semana tras semana. CETERA, la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Y la Biblioteca Nacional, a todos ellos, muchísimas gracias. Me da pena ese botija que anda juntando para la sortija. Por más que cueste, no es para tanto ganar el cinturón. Bien, ahí, bueno, y ahora sí, continuamos con este Sudaca. Arrancamos con todo, por lo menos se compuso el día. La estamos pasando muy bien, estamos al aire libre. Está pintando el sol, en un rato llega el mediodía. Y bueno, el señor seguramente un partito lunático va a estar ahí como un poco más aclimatado, ¿no? ¿Usted qué dice? Está como acurrucado, ¿eh? Está en la sombrita, pero en cualquier momento llega el sol y creo que va a estar mejor. Bien, una semana que de grandes discusiones, porque ¿a quién le dedicábamos el programa, ¿no? Y hay como mucha gente a la cual uno va a recordar indudablemente en este Sudaca Itinerante el día de hoy, porque bueno, a veces las fechas se juntan indiscutidamente y bueno, y uno no puede hacer nada. En principio, obviamente, estamos realizando este programa en vivo y en directo un 13 de agosto, cumpleaños número 85 del señor Fidel Castro Ruz, al cual obviamente le mandamos así a la distancia un enorme abrazo y la dedicatoria de este Sudaca Itinerante, pero también tenía otras personalidades, otra gente a la cual dedicar, ¿no? Había como un top 5, ¿no, Correa? Y teníamos una dedicatoria, por supuesto, en la semana cumplió 52 años Gustavo Cerati y creo que también merecía, bueno, esta dedicatoria de Sudaca. También entendimos que era necesario una dedicatoria a Leo Mattioli, ¿sí? El cantante que falleció en la semana y que, bueno, merecía también esta dedicatoria por parte de Sudaca Itinerante. Y sobre el viernes falleció Francisco Solano López, dibujante del Eternauta. Indudablemente no podemos dejar de recordarlo. Seguramente en los próximos programas alguien va a hacer algún recuerdo y va a hablar de él. Así que hoy el programa está dedicado a muchísima, pero muchísima gente. Bien, y nosotros arrancando con nuestros columnistas habituales, vamos a retomar con María Pía López, nuestra columnista amiga, socióloga, integrante del espacio de Carta Abierta, que armó una reflexión que va a ir en dos partes y que tiene que ver con todo esto que se estuvo discutiendo en los últimos meses y en los últimos días a partir de esta suerte de campaña y operación política contra el juez Zaffaroni, que tiene que ver con lo que es la criminalidad mediática, si se quiere, ¿no? El rol de los medios y también cómo actúan determinados personajes políticos en la vida del país. Vamos a ir a escuchar aquí en Sudaca Itinerante la primera columna de María Pía López. De hechos periodísticos y de operaciones realizadas, de tapas de diarios, que están dirigidas, creo, en el último tiempo, a minar a los sectores, las personas, las trayectorias que generaban un tipo, tenían un tipo de legitimidad, como si fuera un plus de legitimidad en la vida social argentina. Me parece que desde lo que ocurrió con las denuncias fundadas respecto de Sergio Schocklender y el modo en que Sergio Schocklender estafó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se interpretó por muchos medios de comunicación ese hecho, se interpretó como si hubiera sido un acto

diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Ser revolución es estar consciente del momento histórico en que se vive. Ser revolucionario es dar el paso al frente. Ser revolucionario es transformar el país, cambiar el país, desarrollar el país. Tarea de nuestro pueblo hoy, tarea fundamental. Y desde luego defender lo que vamos haciendo, defender lo que vamos creando, defender nuestro derecho a un mundo mejor. Ahí pasaba la música de Carlos Puebla, quien si no, para homenajear al señor Fidel Castro de sus 85 años, que Carlos Puebla, y algunos separadores, frases de Fidel, cosas que ha ido diciendo a lo largo de los años, y un poco la mayoría de los audios y de las frases que trajimos tienen que ver con un momento de Cuba muy especial, que para mí personalmente es como también uno de los mejores momentos de Fidel Castro como dirigente revolucionario, que es a partir de lo que se denominó el periodo especial, la caída del muro de Berlín, la crisis. Digo, me parece que los tipos pudieron encontrarle una vuelta de rosca, supieron ver lo que estaba pasando en el mundo socialista en el año 87 y encontraron, digo, y afrontaron la crisis que significaba para ellos la caída del campo socialista y también la posibilidad de pensar una nueva revolución en un nuevo mundo. Me parece que haber afrontado toda la crisis, haber salido de ella, los pone en un lugar, para mi gusto, de mayor relevancia, ¿no? Digo, ha demostrado que no fue solo un dirigente militar ni revolucionario en los comienzos, sino que también ha sido un gran dirigente político en estos últimos 20 años, y seguramente iremos escuchando algunas cosas de Fidel que tiene que ver con esa época. Señor Humbertito Lunati. Me dejó pensando recién con lo de Fidel, porque había que quedarse de pie ahí, ¿eh? Se caían todos, se caía el muro y el tipo se quedó parado, ¿eh? Tenemos ahí guardado, después lo vamos a ir a escuchar. Increíblemente en el año 89, el 26 de julio del año 89, Fidel Castro habla que se puede desintegrar la Unión Soviética y que si se llegara a desintegrar la Unión Soviética, Cuba iba a seguir peleando. Una cosa, nada, increíble, casi como adivinando todo lo que iba a pasar. Porque ¿a quién se le iba a ocurrir en el año 89 que se iba a terminar la Unión Soviética? Aparte, imagínese, ahí está Fidel, le suena el teléfono, le dice, mirá, se cayó el muro, se desarmó la Unión Soviética. ¿Ustedes cuándo se caen? No, nosotros nos caemos, dijo. Exacto, nosotros nos quedamos, pero bueno. Señor Correa, ahí tiene un poco de... Vías de comunicación bien, para los oyentes que nos siguen semana tras semana a través del Facebook, www.facebook.com/Radio Sudaca. Hay muchos fieles ahí en el Facebook, ¿eh? Gente amiga, sí. Ah, hay muchísima cantidad de gente que, bueno, manda mensajito ahí también en la semana. También lo pueden hacer a través del Twitter, ¿sí? @RadioSudaca, ahí nos buscan en Twitter y es otra de las vías de comunicación, y también a través del contacto que les proponemos en la página web www.radiosudaca.com.ar. Bien, señor Humbertito Lunati, tíreme algunas líneas de lo que va a hablar hoy en su super columna de todos los sudacas. Bueno, vamos a apuntar a esta frase tan, tan feliz. Nada es gratis. En esta vida alguien lo tiene que pagar. Lindo, ¿no? El problema es quién lo tiene que pagar. La frase de Piñera, la educación en Chile, el proceso este que se está viviendo en Chile, da para hablar, da para hacer un análisis y nos vamos a burlar de este muchacho, básicamente. Aprovechando el momento. Ah, usted es piola, ahora sí. Que está, ahora que la pasa medio mal, usted se aprovecha del pobre Piñera. Así cualquiera. ¿Sabe que me dejó pensando aparte porque yo lo veo ahí a los estudiantes y apoyando el reclamo súper válido? Y decía, ¿por qué no lo hicieron en la etapa anterior, no? El reclamo que justo estaba a la izquierda. Y justo se les ocurre pedirle guita a este muchacho que anda tacaño de billetera, ¿no? No eligieron un momento copado para pedir guita. Bien, nosotros vamos a poner la antítesis entonces del señor Pinero y vamos a escuchar alguna otra cosita por ahí de Fidel Castro que anda guardada. Y la desintegración de la URSS nos condujo a una situación excepcionalmente difícil. Fue el momento escogido por el gobierno de Estados Unidos para tratar de propinar el golpe de gracia a la revolución. Nuestro pueblo resistió inconmovible. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! Bien, ahí pasaba a otra de las frases de Fidel Castro, estas cosas que vamos a ir recordando hoy a lo largo del programa, como les dijimos, y que tiene que ver con lo que significó o significa de alguna manera la figura de Fidel Castro en sus 85 años. Ahí está, yo lo que propongo es también a los oyentes, ¿sí?, que están ahí siguiéndonos a través de la red social Facebook o Twitter, que también nos manden ahí sus pareceres, qué les pasó a ellos, alguna anécdota que tienen para recordar, que lo dejen ahí a través del Facebook o del Twitter, esto de los 85 años de Fidel Castro. Ahí está, bien la opción, y nos vamos ahí en este primer bloque. Tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas. Nos están filmando para la televisión. Señor Correa, usted se vino todo producido, se afeitó, sí, se arregló, claro. El señor Baldoni lo mismo, ¿no? Ay, usted, me dijo, no, mirá que nos van a venir a filmar. Yo dije, entonces me tengo que emprolijar. Qué chicos prolijitos. Sí. Bueno, nos vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Estamos transmitiendo desde Morenos, de Cuartel Quinto, casi en familia. Ahora les vamos a contar bien dónde estamos. Con una frase, esto que le decía de Fidel Castro, año 1989, escuche lo que decía Fidel Castro, casi avizorando lo que iba a pasar en el futuro de manera increíble, que sucedió, lo que pasó en el mundo, y también sucedió que la Revolución Cubana quedó en pie y siguió peleando. Digo, con esas palabras de Fidel Castro en el año 89, hoy, en sus 85 años, nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así. Somos sudacas. Somos sudacas. Somos sudacas. Somos sudacas. yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi amor de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. Y continuamos con el segundo bloque de Sudaca Itinerante. Ahí estaba con los retornos un poquito, ¿no? Ahí se me escuchaba como medio bajo. Bueno, les decíamos que estamos acá en el segundo bloque de esto que denominamos Sudaca Itinerante. Les decíamos que estábamos casi en familia. Nos sentimos en familia porque estamos transmitiendo desde lo que es el predio La Huella en Cuartel Quinto Moreno, con toda la gente de Culebrón Timbal, la gente de Radio La Posta, la gente del canal de televisión La Posta TV. Estamos casi como en familia, señor Correa. Sí, yo pensaba, aprovechando que nos están filmando, a ver para cuando nos hacen un sudaca, hacemos un sudaca en la televisión, ¿no? Podemos hacer. Y bueno, vamos a ver. Hay una idea, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, no le mandamos ahí un saludo a toda la gente de Nativa Producciones, que no se llama, o productora Nativa, no sé, algo así. Toda gente amiga, ahí que están compartiendo con nosotros el programa, que van a hacer después una producción para lo que va a ser el nuevo canal del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, no es Ministerio todavía. Bien, les decíamos que estamos en Cuartel Quinto, que estamos en Moreno, que estamos con la gente de La Posta, y el señor Humbertito Lunati se animó en la semana a hacer una presentación oficial del lugar donde estamos hoy realizando Sudaca Itinerante. Moreno no es solamente un tipo negro, es una localidad ubicada en la región norte de la provincia de Buenos Aires, a 37 kilómetros al oeste de Capital Federal. Desde 1947 forma parte del Gran Buenos Aires. En contraste, el 47 no te lleva a Moreno, sino que va de Lugano a Chacarita. El partido está dividido en 144 barrios, yo los conté, y la población, según el censo de 2001, alcanza los 378.924 habitantes exactos. La gente está esperando para nacer o morirse que se publiquen las estadísticas del último censo para no alterar los números. Dentro de Moreno estamos precisamente en Cuartel Quinto, localidad de reciente desarrollo urbano. El primer loteo barrial se produjo en 1949, año de la tortuga. El 5 es un número astral de relevancia en el calendario maya. El 5 es un número astral de relevancia en el calendario maya de dos piezas, popularmente conocido como bikini. Los 5 latinos, Carlos V, la Quinta de Olivos, Quintino Bocayuba, los 5 dedos de pie y los que juegan con doble 5 o volante tapón. ¡Abrazo! Bien, ahí está hecha la presentación del Cuartel Quinto, el lugar donde estamos. Y ahora sí, enfrente mío, en diagonal, tengo al señor Rapado, nuestro auténtico productor en las sombras, muy en las sombras, el señor César Baldoni. Bienvenido a una cosa que usted conoce como Sudaca Itinerante. ¿Qué tal, Mariano? Y bueno, y saludos a toda la audiencia, y también a la audiencia de acá del Cuartel Quinto, de FM La Posta, que está hoy sintonizando también Sudaca. Y bueno, que estamos haciéndolo desde el predio de La Huella, muy contentos. Bien, el señor César Baldoni está hoy acá invitado, no solo como integrante, obviamente, de esto que denominamos Sudaca Itinerante, sino porque también participa de una experiencia de comunicación popular aquí en La Huella, que tiene que ver con la radio, pero fundamentalmente algo que hoy queríamos conocer en profundidad, que tiene que ver con el canal que se denomina La Posta TV. Promete, Baldoni dijo que que ahora en la próxima hora va a publicar en el muro de Facebook una foto del programa para que la gente vea cómo estamos realizando el programa en vivo y en directo, ¿no es cierto? Es así, ahora agarra ahí su computadorita, todo, y muestra una foto para los oyentes. Sí, sí, ahí hacemos para que empiecen a postear y a seguir esos chistes, ¿viste? Esos chistes que hacen por Facebook, de que empiezan todo el mundo a comentar y a hacer discusiones sin sentido, que nosotros llegamos por aire con eso todo el tiempo. Exactamente, bien. A la izquierda del señor Baldoni está Nelson Soto, que es el encargado de aire, me dijeron, el responsable de que el canal La Posta TV salga al aire. Nelson, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, como siempre, bienvenidos aquí al Predio de la Huella. No es la primera, ya van como tres o cuatro veces que están aquí, nosotros, así que la verdad que es un placer para nosotros tenerlos aquí en el predio. Nos sentimos como en familia aquí en La Huella, indudablemente. Bueno, fundamentalmente queríamos hoy que nos cuenten, conocer la experiencia de lo que es La Posta TV, una experiencia que me acuerdo, la primera salida al aire de La Posta TV fue, si no me equivoco, 2008. 2009, una noche, ¿te acordás? Que hicimos ahí un encuentro acá. Sí, fue el primer día fue el 2 de noviembre del 2007, un encuentro, se llamó, en una premiación que hubo. ¿Ya sobre 2007? 2007. Ay, qué viejo está. Que bueno, sí, estamos viejos y me acuerdo en ese momento, ahora hay muchas experiencias de televisión comunitaria, pero fue como un poco, uy, ¿qué estamos haciendo, no? Que hubo una premiación a organizaciones de la cultura y de la democracia participativa. Había como 100 organizaciones, una noche muy linda acá en el Predio de la Huella. Fue la primera transmisión del canal. Que bueno, como nació también la radio en el 2004, nace por iniciativa de un docente de la comunidad que nos donó sus equipos, que él había tenido una experiencia de televisión comunitaria. Equipos con VHS, con cassette, con otra tecnología que bueno, que hoy ya no se utiliza, pero que nos sirvió para ir también aprendiendo. Ninguno de nosotros tenía experiencia en televisión, pero sí sabíamos que era necesario comunicar, digo, por todos los medios. Nosotros ese día sacamos también en el contexto de lanzamiento la posta de Cuartel Quinto, que es la publicación gráfica, y decíamos, bueno, comunicando por todos los medios, ¿no? No solamente quedarnos en la radio o en el espacio público o en el boca a boca, sino también empezar a experimentar con la televisión, que bueno, y dos años después, con la sesión de la ley de medios y el horizonte nuevo que se abre, fue una decisión correcta en su momento aventurarse a hacer televisión comunitaria con las dificultades que tiene. Obviamente todo el mundo sabe que hacer televisión es complejo, mucho más complejo de hacer radio, y estamos dando en ese camino. Ahí está. Y vos mencionabas, bueno, aquel puntapié inicial en el 2007, y decías, uy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo le pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, después de varios ajustes técnicos, incluyendo componer una antena nueva, arreglos del transmisor y un montón de cuestiones que, si la gente tiene memoria, cuando muchos canales privados empezaron a transmitir, no eran continuos, ¿no? Digamos, nosotros estamos lo mismo. Desde noviembre del año pasado empezamos a formalizar una salida al aire cotidiana de todos los días, generando un equipo de trabajo y empezando a pensar el canal en dos dimensiones, ¿no? Una que es el sostenimiento cotidiano, técnico, la salida al aire, que por ahí Nelson un poco puede contar cómo se hace, que no solamente en la oficina, sino también hay todo un laburo de vivir en el barrio y ver qué genera la gente, y acostumbrar al vecino y la vecina de la localidad que a las 5 de la tarde el canal empieza a transmitir. Y por otra parte, producir contenidos. Digamos, nosotros somos parte del Culebrón Timbal, que es una productora también de contenidos comunitarios, y generar programas, que después los compañeros pues van a contar cómo están trabajando, semanales, uno vinculado a las organizaciones sociales comunitarias y otro vinculado al rock independiente. Y también y un laburo interesante que tiene que ver con, pensamos que además de pasar enlatados, documentales, pelis y estos programas, genera una identidad con la artística, ¿no? De los spots, microprogramas, que lo vamos generando periódicamente y están un poco en las tandas, donde decimos siempre como que La Posta TV y el vecino se ve al mismo tiempo, donde son protagonistas de las imágenes la misma gente de la comunidad. Como que aparecer en tele no es una cuestión que sea para especialistas, y rompiendo el mito también de que Cuartel Quinto sale en la tele cuando hubo, no sé, un accidente, una muerte. Cuando hay lío. Sí, entonces bueno, puedes salir todos los días. Y bueno, un poquito laburando eso y encontrar una estética propia, ¿no? Que también, no, digamos, en televisión es muy importante la imagen, la estética, los colores y también descubriéndola día a día. Y Nelson, ¿cómo es esto de hacer un canal de televisión, de hacer televisión para el barrio? Por ahí tiene una no sé, es una experiencia muy linda, ¿no? Yo tengo la experiencia de estar en radio, que el programa que yo tengo dentro de muy poquito va a estar cumpliendo 5 años. Entonces, la tele por ahí, bueno, tiene, es otra connotación, que es la imagen. Pero cuando vas a la calle, cuando saben que vos sos el responsable de la salida al aire, pasame tal película, pasame más dibujito, pasame más reggaetón. Entonces, nada, creo que la experiencia en lo personal es muy linda, ¿no? Digamos que la gente sepa que ya hay un canal, que ya es habitué a que a las 5 de la tarde la gente prenda el canal, sintonice y sepa que hay una imagen de Cuartel Quinto Moreno que identifica ya lo que es la Posta TV. Bien, estoy haciendo una pregunta en voz alta, sí, porque no me acuerdo bien, pero vos participaste en lo que fue el corto de Culebrón, sí, eras uno de los principales, ¿ahí o no? En el corto, sí, era, digamos... Porque tenés también tu experiencia frente a la cámara, en televisión, en un corto y eso. Sí. Era uno de los malos, digamos. Era uno de los malos que... Bueno, él quedó vivo. Che, y... Así que la gente, digo, se prende un poco, te empieza a pedir cosas, Sí, digamos, hay una experiencia muy linda, ¿no? Con esto del canal. Vuelvo a reiterar, yo tengo un programa de radio en el cual tuve la suerte y tengo la suerte de conocer muchísima gente. Y a la vez con esto de que saben que vos sos el responsable de la salida al aire del canal, es que cuando vos salís a la calle o cuando te encuentran y te dicen, o mismos chicos dicen, che, pasame más dibujito, pasame, qué sé yo, no sé, los supercampeones y todos esos dibujitos que los chicos hoy se prenden. Y a la vez las mismas madres te dicen, vos sabés que cuando ponés los dibujitos, los chicos no salen de ahí, son 4 horas. Que están los chicos. Entonces prendidos. Te piden, por favor, poneme los dibujitos. Poneme los dibujitos. Que los calmo a todos ahí. Sí, sí. Y de hecho, bueno, hoy con Rubén, que es otra de las personas también responsables que tiene que ver con la edición de algunas cosas que salen en el canal, estamos viendo la posibilidad de hacer los cassettes, pasarlos a DVDs, y son dibujitos, digamos, viejos que los chicos se van a ir prendiendo. Mirá vos. Che, y un poco, a ver, las características del canal me parece que deben estar buenas y que hay que buscarle la vuelta para que la gente se enganche, aparte de los dibujitos para las madres, que no son ya para los chicos, son para las madres de los chicos, porque obviamente que un canal comunitario no compite con los grandes medios de comunicación y tiene que tener alguna característica propia que pueda marcar el territorio, que pueda marcar la idiosincrasia del lugar donde está y que la gente lo atraiga, ¿no? Digo, porque ustedes no van a salir a buscar la noticia el último minuto, está claro, ni van a tener las grandes producciones, salvo que quieran hacer acá en el galpón, no sé, un Bailando con el Culebrón algún día, ¿no? O algo por el estilo, pero bueno, digo, no, ese tipo de producciones no va a haber. Entonces digo, ¿cómo? ¿Cómo sí, apuntan? Tenemos las dos cosas, porque siempre Culebrón tiene esta cosa de que queríamos hacer la telenovela del barrio y está como proyecto. Y bueno, acá el predio que ven hacia el lado, soñamos con un gran estudio, con un Hollywood cuartel quintense. Y no, nos reímos, pero está sentado en reuniones esto de que vamos a hacer una telenovela de Cuartel Quinto, así melodramática, un Culebrón de Cuartel Quinto. Pero no, hay como dos cosas. Primero, que esto que contaba Nelson, de ver también que la gente que está acostumbrada a ver nos olvida pensar que la televisión, y esto es un vicio a veces de la militancia y de la comunicación popular, que no puede ser solamente para convencidos, y que si vos también sobrecargas con contenidos sociales y políticos la programación, es probable que solamente te miren las organizaciones sociales y hasta ahí. Y por otro lado, empezar a ver que lo político del canal y lo transformador está en quiénes son los que salen al aire, qué temas se tratan, y ahí por eso estas dos líneas que contaba al principio. Por un lado, todo el laburo de artística del canal, que nosotros vemos en la radio, hicimos el mismo proceso hace 3 años, que también en radio al principio costaba tener producción propia, y es generar los spots con campañas, con temas de la comunidad, y que eso rotaba todo el tiempo. Y ya es otro sonido, otras músicas, y bueno, acá en tele es otra imagen, otras personas hablando, y un programa que, un micro que se llama La Cocina del Barrio, que ya grabamos 2 y vamos a ir grabando más y editando, y que también nos sirve que lo ve la gente y nos dice, che, no me gustó, cambia esto, cambia lo otro, que eso está bueno, un canal comunitario, la gente tiene proximidad con el medio, no lo ve como algo lejos. Y eso se repite todo el tiempo, o sea, en las tandas duran 4 minutos, 5, a veces un poquito más, pero es como una publicidad. Y en el medio hay enlatados. Entonces, de ese lugar, con ese tipo de programas, uno va poniendo otra estética, otra imagen y otras voces, otras caras. Y por otro lado es, sí, generar programas de calidad y de contenido que llevan otros insumos, otra calidad, otra producción, y que es un aprendizaje. Digamos, las líneas del canal van por ahí. Primero tener esto, toda la parte de sostenimiento que implica la generación de TI, por otro lado ir produciendo programas de contenidos, que este año estamos por suerte sosteniendo 2 programas semanales, que aparte salen en señales locales de cable. Que está bueno eso, ¿no? Y uno más, enfocando más, digo, a lo que será la militancia social, el laburo de las organizaciones, que ya habíamos hecho una experiencia en 2009 con un programa llamado Carta Popular TV, y ahora ya vamos por el 5º programa, si no me equivoco, de Territorio, que es un programa dedicado a la música independiente con bandas de la zona y también de todo el conurbano. Bien, en la voz de César Baldoni, integrante de Sudac y también de La Posta TV. Nosotros vamos a poner un poquito de música, un ratito nomás. Después nos van a contar, en términos técnicos, cómo es hacer un canal comunitario, ¿eh? Cómo filman, si es VHS, si es con la cámara de fotos, cómo corno hacen para hacer toda esa cuestión que después sale al aire en el canal 3 que se llama La Posta TV, acá en Cuartel Quinto. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, y mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Después de ti no queda nada. ¡Ay, amor! Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Después de ti. Bien, la música aquí en Sudaca de Leo Mattioli, el homenaje al cantor popular este que se fue hace una semanita nomás ahí, muy joven, 38 años. La ciudad de Necochea, donde quizás, en un futuro cercano estaremos haciendo Sudaca itinerante. No tenía ni idea, ¿no? Correr a eso. Me acaba de tirar una primicia. Bien. Que íbamos a estar en Necochea. Bien, yo sabía, hoy que estoy produciendo algo. Igual a medias, porque hoy no he traído tampoco la computadora. Dije, no, yo estoy invitado. Y al final no va a haber Facebook, parece. Y bueno, no sé, vamos a ver. Bien, continuamos aquí. Se sumó Rubén Vela. Digo, la verdad que Rubén Vela, me dicen, me hablan de Rubén Vela, no sé quién es. Digo, lo conozco hace ya, qué sé yo, 6, 7, 8 años. Pero me dan el nombre y el apellido y uno se pierde, ¿no? ¿Cómo anda? Buen día, Mariano. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buenos días a todos los oyentes de Radio Sudaca. Contento acá de estar de nuevo, ahora participando, porque ya 3-4 programas acá y ya. Primera vez la posibilidad de hablar al micrófono. Ahí está. Bueno, che, un poco la pregunta que había quedado picando es, en términos técnicos, ¿no? También estaría bueno que cuenten cómo es hacer un canal de televisión, ¿no? Digo, ¿qué cosas hay en el canal de televisión La Posta TV? O sea, ¿qué hay? Y bueno, por ahí te puedo contar una partecita en la que hubo un tiempo que estuve participando más activamente. Más allá de las limitaciones técnicas, digo, una cuestión de querer de mostrarle o darle una imagen a los vecinos así como cuidada, como de calidad. Y lo que pasa es que también tiene que ir eso acompañado de lo que tiene que ver con recursos y todo eso. Entonces, siempre buscando la cuestión más profesional posible dentro de nuestras posibilidades, sin descuidar esto de la identidad del canal y el involucrarlo con el barrio. Y después lo otro, congeniar con las limitaciones a nivel de recursos. Después, la cuestión así más del día a día en los últimos tiempos, por ahí te la puede contar Nelson, porque en medio hubo como toda una transición muy traumática para los que estuvimos más con esto de que el canal salga, de que se transmitía 15 minutos y saltaba el transmisor por estas cuestiones de precariedad. Pero hasta que ahora más o menos ya venimos bien pulido y bien prolijo esa cuestión. Así que no sé, te paso con Nelson, así te da más en detalle la cuestión. Pasame con Nelson y nosotros les voy a contar una intimidad a los oyentes, que es esto de hacer una radio itinerante, así al aire libre y como quien dice Radio Popular, casi más se nos lleva un perro puesto, todo el equipo se corta toda la transmisión por un perro que pasó raudamente entre todos los cables. Pero si no sería Cuartel Quinto. Exactamente, indudablemente. No, en la parte técnica quizás, bueno, tenemos el transmisor, es un transmisor, digamos, hoy medio obsoleto, pero que está funcionando y la verdad que está funcionando muy bien. Después tenemos un switch, nada más, que son para cambiar de canales como para que salgan los DVDs. Hoy tenemos DVDs, hay dos DVDs con los cuales uno es el que transmite las tandas publicitarias y después el otro es el que transmite, digamos, las películas o todo lo que tenga que ver con los contenidos. Y un televisor donde, bueno, que en realidad lo usamos de monitor, que es muy precario también porque queremos poder llegar a la computadora, transmitir con la computadora, hacer más, que tenga un poquitito más de mejor salida y todo lo demás. Pero bueno, por ahora es eso, digamos. Yo pensaba, después tenemos la computadora, digamos que sí, que tenemos, que es la del audio, la consola. Pero la tele es una de 29 pulgadas, bueno, pero bien. Sí, lo que se armó también, digo, una isla de edición, como todo lugar de producción audiovisual, ahí con dos máquinas, tenemos, bueno, una cámara cámara de tele con todas las cosas para salir a grabar y producir. Y sí, estamos ahora como en un momento de compra de equipamiento importante, como que ya pasamos esta etapa de lo primero, bueno, después de tantos años queremos sostener que salga todos los días, y esto que decía Nelson es importante, ¿no? Que la comunidad reconozca que el canal está en funcionamiento y que es importante. Y ahora, bueno, estamos a invertir en esto, bueno, una PC de aire, otra PC de edición que hace falta porque se van sumando programas y hace falta tener una isla de edición un poco más grande y adquirir una segunda cámara. Y estamos en vistas de, bueno, el predio es un predio muy lindo y nos da esta posibilidad de poder usar el predio como estudio, ¿no? Pero sí está bueno tener un espacio que sea estudio de tele, como la radio tiene su estudio. Y estamos ahí para ver si en este año, digo, no llegara a fin de año con el estudio terminado. Tenemos ahí varios planos y tenemos unos recursos para eso. Con lo cual, no, nosotros todos los años nos planificamos, se hace una planificación de lo que es el plurimedio en general y los objetivos de este año era poder sostener los programas que había, que serían con las producciones, sostener la salida al aire y tener un equipo, una parte de un equipo de Piensa el Canal. Esta parte de infraestructura de un estudio y dos cámaras y un set de luces, que bueno, las luces ya también hemos tenido un set de luces, así que bueno, es por eso, yo creo que se va paso a paso y sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro tipo de organizaciones el recurso más importante es el recurso humano siempre, ¿no? El compromiso, las ganas de hacer cosas, y las cosas técnicas se van solucionando con el tiempo y también dependen de, como decía Rubén, de los recursos y del apoyo que también, digo, se está dando o no se está dando. Y, y particularmente creo que, bueno, vamos a ver, que creo que parte de cuando uno habla de la ley de medios y todo eso, hay un momento con estos planes que hablamos de fomento de la comunicación popular, también como se aplicó en su momento, que se fortaleció y se dieron préstamos a los canales privados para que en los 90 se digitalicen y hagan un montón de cosas, bueno, va a hacer falta en toda la televisión comunitaria y popular créditos blandos, financiamiento, proyectos para poder equiparse y dar ese salto, porque también el límite va a ser de que va a ser pintoresco para los vecinos, pero también en un momento también queremos disputar en calidad y contenidos con la televisión masiva. No nos queremos quedar en el gueto de Cuartel Quinto, sino podemos transmitir para Moreno y Jodese Paz, y ahí vamos a tener que tener un buen noticiero, una buena ficción, una buena imagen, y eso será el segundo paso. Bien, ahí era la voz de César Baldoni, que sabe perfectamente que los tiempos en los medios de comunicación son los tiempos igual en la radio que en la TV. Nosotros estamos terminando la primera hora de programa aquí en Cuartel Quinto con la gente de Culebrón Timbal, con la gente de La Posta TV. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos aquí desde el predio La Huella en Cuartel Quinto Moreno. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y poco son los que van a zafar. Ay, que es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Somos Sudaca. Somos Sudaca. En la forma que Tony habló no encontré hipocresía, y la historia que escribe la CIA yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días, y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, estamos ahí en Sudaca itinerante, empezando ya la segunda hora en Sudaca. El señor ahí, Víctor Andrés Correa, como no se prendió la luz roja, no se dio cuenta y salió al aire nomás. Ahí. Bien, a lo Humbertito Lunati salió usted, ¿no? Sí, sí, me, estuve hablando con Humbertito y bueno. Y ya está, ya y, está pidiendo pista para hacer el programa en La Posta TV, ¿eh? Está pidiendo pista, sí, sí, sí. Yo ya lo vi firmando un contrato. Quiero hacer el cierre de transmisión, como hacían los curas antes. Yo quiero hacer el cierre de transmisión de... Un peperino pómulo de Humbertito Lunati. Bien, mire usted. Bueno, nosotros retomamos lo que denominábamos habitualmente el Sudaca más tradicional, si se quiere, que tiene que ver con nuestro columnista, con los informes, y queríamos hacer algo que está relacionado con las elecciones que se van a realizar en toda la República Argentina. Por primera vez, las primarias obligatorias, las elecciones primarias obligatorias, que es una experiencia novedosa para nuestro país, como país, se estuvo haciendo ya en la provincia de Santa Fe. En el Uruguay se hace desde algunos años, y que tiene un fundamento político, histórico y teórico, con lograr mayores niveles de participación en la vida política del país, y también con generar otros, no solo niveles de participación, sino también como generar una mayor vinculación de los partidos políticos con la sociedad. Para eso llamamos a una vieja amiga, se llama Cecilia Audoférez, no está todavía en conexión. Ah, pensé que ya estaba en conexión. Vamos a hablar ahora con Cecilia Audoférez, que es una politóloga que trabaja para el Instituto Gino Germán y hace varios estudios, hace varias cosas, y nos va a contar y nos va a hablar de qué es esto de las primarias obligatorias. Humbertito, usted va a ir a votar, ¿no? Yo voy a ir a votar, pero está bueno que alguien explique esto de las primarias obligatorias, porque es difícil, por lo menos para mí es difícil de entender. Igual ya me lo explicaron 50 veces ustedes, pero está bueno que den ahí las instrucciones, que digan para qué sirve, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. No haga lío en el cuarto oscuro, ahí... Aparte, yo ya vi el aviso que si me confundo en el cuarto oscuro me anulan el voto, así que no, me sirve el instructivo que van a dar ahora, digamos, para prestar atención. ¿Va a entrar con la remera de su candidato o de su candidata? Creo que no se puede, ¿no? No se puede. ¿Candidato o candidata? Candidata. Candidata, listo, ya está. Voto cantado, el señor Humbertito Lurati no puede ir a votar mañana. Bien, ahora sí, creo que está la comunicación hecha con Cecilia Abdoférez, politóloga, amiga aquí de Ciudad Quintinante. Cecilia, ¿estás por ahí? Estoy por acá. ¿Nos estás escuchando bien? Los estoy escuchando muy bien. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, Cecilia, un poco la idea... Ahí se nos complicó con el teléfono, con la comunicación, un poco. Vamos a ver cómo se resuelve. Vos sabés que un poco la idea es que nos cuentes, cortito y al pie, ¿qué significa las primarias obligatorias y qué significan en términos no solo políticos, sino también históricos, teóricos, para la nación, para la Argentina, que es la primera experiencia que vamos a vivir? Las internas son una gran innovación en el sistema político argentino, básicamente el sistema de partidos. Puede comparar con la innovación. Primero es tratar de soldar la crisis que tienen los partidos, que hace bastante tiempo no logran poner candidatos unificados. Los partidos más grandes van con varios candidatos que presentan listas paralelas. Entonces es un reconocimiento a una crisis del sistema de partidos, de los partidos en general, que no logran por por vida partidaria, etcétera, pones un candidato unificado. Es un reconocimiento de esa crisis en la forma de una democratización. Hay una crisis y apelamos a que esta crisis se resuelva apelando a la población en general y ya no al Estado, para que la población en general determine quiénes son los candidatos en cada circunscripción y en cada categoría que quiere que los representen como futuros gobernantes a partir de octubre. Es decir, los afiliados ya no van a ser los que elijan a sus candidatos en elecciones internas, porque de hecho esto no está sucediendo en la Argentina, por lo menos desde el 2001. Los partidos no logran tener esa vida interna y entonces se apela a que lo haga la población en general, que va a poder votar a candidatos de diferentes partidos en diferentes categorías, diferentes circunscripciones. Es decir, elimina la idea de partido como entidad cerrada y apela a que la población fortalezca los partidos. Lo que va a significar es, por un lado, esa democratización, por el otro lado, tratar de que los partidos armen frente antes de la elección interna. La ley en este sentido tiene que ser mejorada, porque esta vez logró que lleguen con frentes antes de la elección interna, de modo que no sea una elección, sino que, bueno, en las que se junten los que tienen propuestas más o menos parecidas, para que el sistema sea cada vez más tendiente a representar a mayorías, digamos, minorías, o que se diluya, o sea, el tema es que los frentes han sido siempre como una deuda del sistema partidario argentino, o sea, no se logran armar o se logran armar por muy poco tiempo, o sea, siempre se tendió en el último tiempo que los candidatos son los que finalmente deciden de una forma muy personalista o quiénes los suceden o en por qué lista van a ir, aun cuando en el partido, digamos, no lograran ganar una interna. En ese sentido, bueno, lo que te decía es forzar a los frentes y forzar a que fortalecer a los partidos, pero ya no como en su empresa, sino apelando a la población. En ese sentido, es un reconocimiento de una crisis, pero es el intento de saldar esa crisis en una forma más democratizante. El sistema de partidos en Argentina está en crisis desde hace muchísimo tiempo. pero claramente desde el 2001 está en una crisis abierta, y en otro, digamos, en otro sector, como en la economía, en la población, etcétera, se ha intentado revertir esa crisis que tenía el país, yo creo que con cierto éxito, pero el sistema de partidos era claramente lo más relegado, y esto viene en algún sentido a intervenir en un sector que para hacer una democracia es un sector importante, como es esta vida partidaria, evitar que los candidatos sean elegidos a dedo, evitar que los partidos sigan intervenidos o que vayan con muchísimos candidatos paralelos, evitar este personalismo del candidato que doblega al partido, etcétera. Si la ley va a tener éxito o no, es algo que se va a ver no en esta elección, sino a mediano plazo. Esta ley tiene que ser mejorada, pero tiene que ser mejorada en el mismo sentido y con el mismo valor que se impuso ahora, o sea, en un sentido democratizador. Tal vez haya que ajustarla para que no se llegue como se llegó ahora, que los candidatos decidieron antes y no armaron ningún frente, y entonces va a ser una especie de encuesta para ver quién es el opositor con más poder de jugar contra Cristina en octubre. O sea, necesita reformas, pero necesita reformas en el mismo sentido actual, que es el de organizar la representación y democratizar. Ahí está, Cecilia. Sí. Se nos está haciendo un poco la comunicación, pero se entendió todo más o menos bien y sobre el final se escuchó bien. Nada, tenemos miedo que se nos caiga y que te quedes ahí con la mitad de las cosas por decir. Te agradecemos mucho la comunicación y nada, interesante para pensar sobre todo el futuro del país a partir de las elecciones primarias. Digo, vamos a ver qué es lo que sucede con el sistema político de acá en adelante. Me parece que es un paso importante, ¿no? Es un paso importante y quisiera cerrar con esto, invitar a la gente a votar. Toda participación democrática hay que celebrarla, y me parece que sí, que en el mediano plazo esta ley puede mejorar la situación de la democracia argentina, claramente. Y gracias a vos. Ahí está. Pasó aquí por Sudaca Cecilia Abdo Férez, licenciada en Ciencias Políticas, trabaja en el Instituto Cieno Germani, es investigadora, y bueno, estuvo hablando de lo que significa las elecciones primarias que se van a realizar ahora el 14 de agosto en toda la República Argentina. Me parece que tiene algunas cosas realmente interesantes para tener en cuenta. Fuera de micrófono nosotros nos hablábamos con Cecilia en el día de ayer cuando pensábamos... ¡Oh! Se nos cayó un micrófono, ¿no? Ahí, bien, se cae todo. Bueno, esto es hacer red en vivo. Lo que decíamos con Cecilia, que una de las cosas así como más importante es que va a obligar a la unificación a hacer estas elecciones primarias, y va a obligar a la unificación de muchos actores políticos y de muchos sectores políticos en la Argentina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algo que es cierto, en la Argentina puede haber 60, 70, 80 partidos políticos. La verdad es que no hay 80 proyectos de país diferentes, ¿no? Indudablemente que no hay 80 proyectos de país. Entonces, nos parece que la posibilidad de poner el piso del 1,5% para presentarte a elecciones presidenciales, la obligatoriedad de llevar a toda la gente a participar en elecciones obligatorias, la posibilidad de que te vote un montón de gente que no es afiliada, quizás logra en el transcurso del tiempo, quizás, niveles mayores de participación en la vida política. En la última semana, sobre todo, estuve hablando con mucha gente, y no en torno de discusión, pero sí de debate, ¿no? De esto del 1,5%, si era o no era una suerte de restricción a algunos partidos. Y me parece que está bueno el debate, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, es para participar. O sea, no implica que también que uno, al formar una fuerza política, trate de convencer por lo menos a en ese piso de 400 y pico de 1000 personas que se necesita para ese 1,5%. O sea, porque si no, ¿con qué aval yo soy candidato? Simplemente por serlo. O sea, no es como testimonial también una presentación por menos de ese porcentaje. Entonces me parece que en ese porcentaje sí se expresaría, digamos, a partir de ese porcentaje que también es bastante mínimo, sí se expresaría ese proyecto de país que encarna una fuerza política. Y me parece que a partir de ahí existen las posibles alianzas que puedan existir en torno a, bueno, ir conformando ese conglomerado de fuerzas, digamos, de los que piensan parecido, por lo menos, para... Bueno, a ver hacia dónde vamos, qué proyecto de país queremos. Y ahí se va a ver, digamos, más un poco blanco sobre negro y se puede vislumbrar, digamos, los proyectos sí distintos, que cuántos pueden haber, dos, tres. Y no hay mucho. Diríamos que, no vamos a entrar en discusiones políticas ahora, pero que históricamente hay dos proyectos en pugna, fundamentalmente en la vida política del país, con sus variantes cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, salvó el proyecto del señor Humbertito Lunati, que ahí estaba volviendo a sufrir el frío. Exactamente, sería como la tercera fuerza, pero a lo mejor la discusión más lógica en cuanto al número del 1,5 sería si ese número es alto o bajo, más que si tiene que existir o no. Porque ¿cuántos son? ¿450.000 votos lo que se piden? Sí, sí. ¿Y será mucho eso, digo, exigirle mucho a algún candidato que tenga los 450.000 votos? Porque... Por ejemplo, si yo soy candidato en China y saco el 1% de los votos, estoy sacando el triple de eso, por ejemplo. ¿No? Estoy sacando ¿cuánto? Haga la cuenta rápido, usted que es matemático. 1.200.000. Bueno, y se hacen problemas estos muchachos, se hacen problemas por 400.000 votos, ¿eh? Bien, prepárese para su columna. La señora Paula Sotelo, que está en la operación técnica, logró arreglar aparentemente la computadora que estaba ahí funcionando medio a los tumbos. Vamos a poner algo de música aquí en Sudaca Itinerante, el programa que recuerda el cumpleaños número 85 del querido Fidel Castro. Y en un ratito nomás tenemos la columna del señor Humbertito Lunati. Cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah. este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Somos Sudaca. Retomamos este Sudaca itinerante. Pasaron los Cafres aquí haciendo su debut en Sudaca itinerante, si no me equivoco. Nada, se nos cayó un poco ahí la comunicación vía internet, está funcionando medio mal, pero ahora ya en momentos nomás nos comunicamos telefónicamente. También vamos a estar saliendo por Radio Gráfica como habitualmente hacemos. Tengo aquí a mi derecha al señor Humbertito Lunati, muerto de frío, con la campera, se puso el gorro. Está con la bufanda y aparte tiene esa columna que el arma al lápiz y papel, que con el viento, al aire libre, aquí en Cuartel Quinto, vamos a ver qué es lo que sale. No lo definió ideológicamente diciendo lo tengo a mi derecha, no. No, para nada. El señor Humbertito Lunati no tiene ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Exactamente, ¿no? Soy centro. Soy el ombligo del mundo, Molina. Bueno, pero acá lo que importa es... esto, mire, yo le voy a contar algo. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Tacaños, le faltó decir. Lo único que le faltaba. Este muchacho Pineira... Nada, la verdad que tiene el sistema educativo chileno es caro. Y entonces hay manifestación de estudiantes reclamando educación pública. Y Pineira anunció en discurso televisivo esta frase poco feliz. Que es esto de nada gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Yo no sé, pero yo tengo la sensación, Molina, que este Pineira debe ser de esos que en una cena de amigos, yo quiero ver si identifica este tipo de razonamiento, llega la hora de la cuenta, ¿no? Uno ve el total y lo natural sería dividirlo en partes iguales según la cantidad de comensales. Pero ve que sí, usted, no sé si se observó, pero siempre hay uno que empieza con pero yo tomé una botellita de agua mineral sola y el otro se tomó un vino y encima se pide un flan con dulce de leche. Siempre el botón, sí. Yo me pedí milanesa con papa frita y él se pidió milanesa a caballo, como dice. Claro, entonces no voy a pagar lo mismo, no. Si él se pidió, veo que siempre hay uno. Bueno, Pineira para mí debe ser de eso. Y ni hablar, imagínese, ni le cuento si tiene que llevar una mil a un telo. La cosa que debe hacer este muchacho Pineira después de lo que yo lo escuché decir, con esto de, señorita, bueno, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar. Entonces, claro, la mina le debe decir algo así como, bueno, yo le pago la mitad, señor Pineira. No, nada es gratis en esta vida. Yo me hiciste garpar la cena y encima me hacés pagar el hotel. Claro. Pero bueno, yo tengo la sensación de que debe ser medio así este muchacho. La cosa que está difícil el asunto en Chile. Está toda la derecha agarrándose la billetera, no queriendo largar un mango. Y el asunto, Molina, es que... no es un bono contribución lo que tienen que pagar los jóvenes por estudiar. Son miles de dólares. Yo creo que... y acá paso la hoja. A usted le gusta esta parte que yo paso ahí, la hoja ahí, y vuelta la hoja. Y hace ruido. Dele. Cuando una joven queda embarazada, Molina, en Chile, no le buscan padrino al pibe. Ojo con lo que va a decir. No voy a decir nada. No le buscan padrino, le buscan sponsor. ¿Por qué hay que garpar la universidad? El ratón Pérez no te deja plata bajo la almohada. Te pega un codazo y te roba todos los dientes, toda la dentadura para venderla al mercado de negro porque le tiene que garpar la universidad al pibe. Y en Navidad Papá Noel no entra por la chimenea a tu casa. Va a pago fácil y te garpa una cuota para el estudio. Es el mejor regalo que te puede hacer. Bueno, así que ay, Pineira, alguien lo tiene que pagar, pero ¿te parece que los pibes lo tienen que garpar? Que lo pague Dios, Molina. Que se lo pague Dios. Bien, pasó la columna del señor Humbertito Lunati acá. Si usted lo viera, querido oyente, si usted lo viera, ¿no? Si usted lo... le tenemos que haber dicho a la gente de la tele. La tele hoy. De la tele para que lo filme haciendo su columna, porque el señor, se pone auriculares. Pero igual, él insiste en hablar fuera de micrófono, ¿no? Hay que, mientras está haciendo su columna, hay que ponerle un coscorrón en la cabeza para... ¡ey! Ubicate ahí para que la gente te escuche. Más allá de que lo que escribe en lápiz y papel, todo borroneado, etcétera. Pero bueno, estuvo bueno, ¿no? ¿Usted qué dice? Sí, estuvo bien, estuvo bien. Humbertito, como siempre, lo que hace Humbertito en su columna habitual, que, bueno, tiene sus desprolijidades propias de Humbertito. Propias de Humbertito. Tampoco vamos a chuparle la media al señor Humbertito Lunati. Ahora se va a convertir en... No, no. Bien. Es así, pero bueno, uno hace lo que puede. Se está poniendo las mañas de los viejos, no se las sacan, ¿vio? Bien, enfrente nuestro están jugando la pelota algunos chicos, estaban jugando al handball, porque acá en Cuartel Quinto, en el predio de la huella, todos los sábados hay actividades para los chicos al mediodía. El día se puso lindo, están jugando y casi manos como un pelotazo en el medio de la transmisión, que sumado al perro y a los problemas de las conexiones por internet, habría hecho un gran combo en este sudaca itinerante del día de hoy, ¿no? Así, el combo técnico. Sí, por suerte tenemos a nuestra operadora, que además es casi Beckenbauer, y paró la pelota que venía directamente hacia el embate de los equipos de la radio. Bien, se nos quedó la computadora ahí, ¿no? Nuevamente. Sí, fue la computadora, bien. Entonces, a la gente de Radio Gráfica, con la cual estamos comunicados en vivo y en directo, le avisamos que vamos en este preciso instante a los compromisos institucionales. Y en un ratito nomás continuamos aquí desde Cuartel Quinto Moreno, en el predio de La Huella, donde estamos realizando el sudaca itinerante del día de hoy. ¿Cuándo, hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, acá retomamos esto que denominamos sudaca itinerante. Estamos empezando el último bloque, estamos con algunos problemas en la conexión de internet. Ahí sí, decididamente está enojado con nosotros el internet móvil. Se nos cayó y no hay con qué darle. Ahora vamos a buscar ahí, no sé, un sacacorcho, un algo para que esto pueda funcionar, pero bueno. Bienvenido a Cuartel Quinto, sudaca itinerante. Así es la vida, estamos conectados vía telefónica con Radio Gráfica y por ahí estamos haciendo esta transmisión y empezando esta última media hora de sudaca itinerante, el último bloque, el señor César Baldoni nos va a presentar aquí a otros integrantes que ya han pasado por los micrófonos de Sudaca Itinerante, que también trabajan y hacen programas y son parte de lo que se llama La Posta TV, el canal comunitario de televisión abierta, el número 3 aquí en Cuartel Quinto. Claro, como contábamos, como que hay como dos líneas de laburo, ¿no? En el canal, que es el sostenimiento cotidiano, pero también está toda la producción de contenidos. Y bueno, acá están Richard, Pablo, Rubén, que cada uno desde el diseño y desde la producción de programas, son los que están pensando, bueno, qué tipo de programas hacen falta en la televisión comunitaria, popular, y en el proyecto que estamos haciendo. Y también encontrando un poco las formas de laburo y no como cómo se hace un programa semanal y que ese programa semanal aparte tenga a alguien que lo vea y que le guste y que, como decía Nelson también hoy, genere este ida y vuelta con la audiencia. Así que bueno, estamos por ahí, ya creo yo ya hablé bastante esta mañana y estaría bueno que varios chicos vayan contando lo que están haciendo y cómo lo hacen, ¿no? Bien, entonces va a agarrar el micrófono seguramente Richard aquí enfrente mío. Integrante aquí histórico de Culebrón Timbal, que hay una cosa que no dijimos y que estaría bueno decirla, que aprovechamos para saludar ahí a nuestro amigo Balán, que sabemos que está pasando por un mal momento, y que yo me acordaba, así cortito al pie, y ya le dio el micrófono a Richard, de esto que dice el Pepe Mujica siempre, que el mejor dirigente es el que va dejando una barra por detrás, no el que lleva mucha gente, y que si se quiere, por ahí fue uno de las alma mater de esto de Culebrón Timbal y de todo lo que es el predio de La Huella, Balán, y hoy tranquilamente el predio de La Huella, el Culebrón Timbal, la radio, el canal, van funcionando. Puede venir, puede no venir, Eduardo Balán, puede estar, puede no estar. Sin embargo, acá, por ejemplo, un sábado a la mañana está lleno de chicos jugando, haciendo actividades, hay colonia. Y creo que eso es lo que vale de muchos emprendimientos comunitarios y culturales que se hacen en la provincia de Buenos Aires y también en el resto del país. Así que vaya ahí el reconocimiento a Eduardo Balán. Y retomamos aquí con Ricardo Esquivel, al micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un poco como dijo César, estamos haciendo algunos contenidos audiovisuales. En específico, lo que estamos haciendo con un grupo de amigos, de compañeros, es un programa que se llama Territorio, que es un programa que intenta mostrar, digamos, cosas que habitualmente no se ven en programas del formato tipo rockero. Digamos, la idea es mostrar bandas y también signos y símbolos del mestizaje del Gran Buenos Aires también. Y tanto como la calidad artístico-estética de muchísimas de las expresiones populares, ¿no? Que algunos le dicen popular, otros le dicen barriales, porque para nosotros son de gran calidad. Y bueno, entonces, para nosotros estuvimos buscando mucho tiempo el nombre. Nos parecía que Territorio se adecuaba perfectamente a lo que queremos hacer. Y bueno, formamos un equipo con varios compañeros. En sí, digamos, tiene un formato de media hora el programa. Por lo general siempre hay alguna banda tocando en una sala de ensayo, digamos, se graba el sonido, digamos, separado, después se mezcla bien, se va con varias cámaras, después lo edita Emanuel, bueno, compañero. Y la idea es mostrar otras cosas que por ahí en los canales habituales, por ahí de este tipo de expresiones, digamos, no se podrían pasar, digamos. Por lo general en un canal de cable, en un programa de rock, digamos, no. Es como medio berreta pasar una banda ensayando o bandas hablando de cosas que no son muy rockeras, ¿no? Como las dificultades que tiene uno para poder organizar algo para tocar o las cuestiones cotidianas, digamos, que uno a veces resigna o deja de lado para poder llevar a cabo una actitud artística, ¿no? Como, qué sé yo, familia, amigos, no, a veces, no sé, por ir a tocar a algún lado te perdés el cumpleaños de un amigo o... No sé, muchas veces por comprarte un pedal, ha dicho Diego Boris que ha perdido sus parejas, así que, tipo de esas cosas que parecen, según digamos la industria cultural o la industria rockera, las tilda como banalidades. Para nosotros no son banalidades, sino está muy buena transmitirlas. Ahí está, bien, y enfrente mío, ahí también está, va enfrente mío, enfrente de Richard, aquí al lado mío está Pablo Carvallo, que también es integrante acá de todo lo que es la experiencia de Culebrón Timbal y entre otras cosas de La Posta TV, ¿es así? ¿Qué tal, Mariano? Buen día a la audiencia de Sudaca. Va, buen día, ya buen mediodía, ¿no? Pasa que como está acá fresquito, en la sombra, al aire libre, no parece como que hace temperatura de mediodía, parece mañana, una mañana extendida. Ay, bueno, acá para agregar un poco lo que venía diciendo César, también lo que nos contaba Richard sobre el programa Territorio, estamos buscando también en la Posta TV, y yo también un poco desde la gráfica, el rol que ocupo en el equipo de comunicación en Culebrón, buscándole una estética también al canal de televisión, ¿no? A veces cuando vemos tele, como que vemos que las producciones gráficas y audiovisuales que están, si bien por ahí en cuestión de contenidos no nos convencen mucho, o casi nada, en lo estético como que parece inalcanzable, ¿no? Tiene una calidad y tiene una estética y artística tan buena que por ahí en nuestro canal o en nuestra radio comunitaria a veces pensamos que no podemos llegar a eso y no podemos plantear una alternativa para la audiencia de la comunidad de Cuartel Quinto. Pero estamos de a poco tratando de buscarle la vuelta y en ese sentido, bueno, nos encontramos en el programa Territorio, en el programa Desde los Barrios, que por ahí ahora Rubén nos cuenta un toque, que podemos, con contenidos buenos, con contenidos populares, que reflejen el trabajo de las organizaciones comunitarias, en el caso de Desde los Barrios, o de las bandas independientes, en el caso de Territorio, que se puede hacer algo estéticamente bello, ¿no? Y con contenidos interesantes para la comunidad y para las organizaciones populares, ¿no? Y en ese sentido también estamos viendo cómo la gráfica se traduce en eso, ¿no? Che, y a nivel televisión, cuando vos decís esto, una imagen de TV, digo que también uno se la rebusca para hacer algo de calidad, digo, no es simplemente que uno no tiene acceso, sino que con lo que tiene también tiene que armar algo de calidad. ¿Qué cosas han hecho que vos por ahí no te lo imaginabas hace 2 años atrás y que dijeron, bueno, tenemos esto y con esto es lo que tenemos que armar y que terminó saliendo realmente bien? No, sí, acá César me tira línea como para que digamos lo que él se le ocurre. No, producciones hacia afuera, dice, ¿no? Y producciones hacia adentro también, ¿no? Vamos descubriendo que con lo poco que tenemos, como decís Mariana, se pueden hacer grandes cosas. Que sí, por ahí sí, lo que decía inalcanzable no quiere decir que sea irrealizable también. Por ahí nos cuesta más por los pocos recursos que tenemos. Y también lo popular no es sinónimo de pobreza, de baja calidad, sino que se pueden complementar distintos elementos y poder hacer cosas buenas. Nosotros acá en el canal también vamos laburando de a poco. Ustedes también acá en radio no lo van a ver, ¿no? Pero acá hay una cámara que nos está grabando mientras charlamos y por ahí a través de esos videos ven con los insumos con los que trabajamos y en el espacio con el que contamos que no es un canal de televisión, como cualquiera se puede imaginar, con estudios, con un espacio de edición y de producción audiovisual, pero que se pueden hacer cosas. ¿Y es un canal cómo, entonces? No, que a veces por ahí no es una cuestión de los elementos que uno tiene, sino tener bien en claro qué es lo que uno quiere hacer o transmitir con lo que está haciendo, que eso es como lo principal, digamos. Que vos, por ahí, si vos no tenés en claro de qué es lo que querés transmitir, podés, digamos, filmar en HD, no sé, con 6 cámaras, con una grúa, con lo que vos quieras, pero si eso después no transmite, digamos, lo que vos, digamos, el objetivo se desvía, no tiene mucho sentido. Y muchas veces lo que hemos hecho tiene que ver con desmitificar algunas cosas, ¿viste? No sé, muchas veces hemos filmado con celulares, con cámaras de fotos, digamos, y a veces haciendo unos contrastes, digamos, que tiene que ver con... Es como lo anti... lo que no habría que hacer, digamos, los cánones, digamos, fijos, digamos, es lo que no hay que hacer. Entonces, la anti-TV. Sí, después por ahí nos dimos cuenta que no existe eso, digamos, que es una cuestión así arbitraria, impuesta, entonces optamos por ahí, sí, digamos... tratar de ir experimentando. Nosotros grabamos algunos programas con una cámara de fotos y la verdad que es increíble cómo quedan las imágenes. Grabamos con una cámara copada y después con otra cámara de fotos y la verdad que es, da una textura, unos colores, digamos, ya hablando de lo estético, ¿no? Que yo no sé si por ahí una cámara HD o lo que sea reflejaría ese tipo de cosas. Bueno, pero hay que hablar el micrófono para poder hablar y eso lo sabes en la televisión comunitaria, en la radio y en donde sea, ¿está? No, y también creo que hay algo que yo le decía hoy a Pablo fuera de micrófono, que Culebrón Timbal también produce muchos contenidos, sobre todo en video, ¿no? Por ahí históricamente hemos hecho mucho laburo en video y ahora con el tema de la tele. y el producir para otras organizaciones o otros espacios, pero siempre poniendo nuestra estética, nos va ayudando y aprendiendo a producir estética propia. Me acuerdo hace cuando hicimos la película El Cuenco de la Ciudad de Mestiza está animada en Flash, que es un programa de animación, y hoy ya animamos en programas en 3D. Entonces ya cuando pensamos los logos, las cosas, las pensamos desde otro lugar. Y creo que eso es parte del crecimiento y adecuarse a los nuevos tiempos. Y creo que justo en audiovisual y en televisión es como que vuelan. Con la gráfica medio que nos manejamos con hace varios años, que es más o menos lo mismo. Pero en audiovisual año a año, de hecho ya este año estuvimos trabajando como en grabación, producción digital. Estuvimos produciendo para un canal digital que está por salir, también contenidos de Cuartel Quinto. Y bueno, aprender a trabajar en HD. Y eso se va, parece, no hay como un mecanismo, digamos, que uno pueda verlo, pero naturalmente lo vamos volcando después a cuando pensamos los proyectos. Por ahí Territorio pensó hace 2 años, no hubiese salido, pasó ahora, después de hacer 2 años seguidos distintos experimentos y maneras de producir televisión. ¿Y cómo es esto de la repercusión que han tenido en base a los programas que están haciendo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les dicen? ¿Cómo llegan los mensajes? Y bueno, con respecto al programa que nosotros, por ejemplo, hacemos, que es Desde los Barrios, que es una de las producciones que también se fue como gestando y tuvo distintos procesos antes de llamarse particularmente Desde los Barrios. Anteriormente fue la Carta Popular TV, posteriormente fueron las producciones de medio que se dio esto, lo del Cuenco. Y esto de mostrar en realidad este contenido y este no competir con lo comercial, que es lo que nos plantea el desafío también de nuestro canal, pero tener la tranquilidad que nosotros le ofrecemos otra opción, otra alternativa al vecino, desde algo que sí quiere ver y que nos tienen metido en la cabeza como, bueno, qué sé yo, a la tarde, lo que se ve en todos los canales de aire comerciales, bueno, esa es la opción y no hay otra. Y nosotros día a día nos vamos dando cuenta que desde lo comunitario también se puede plantear una visión atractiva y de transmitir un espíritu y una conciencia de militancia de toda la gente sin aburrir al espectador. Y también esto que dicen los compañeros, desmitificando de que porque sea hecho en Cuartel Quinto, en barrios, en organizaciones comunitarias, a veces mucha gente trabajando ad honorem, que no son cosas dejadas así al azar, o como, bueno, está bien, es comunitario, pobre, mira cómo le sale. Y la verdad que la recepción desde la gente, la misma gente que ven las producciones y gente que produce programas también, que han venido, nos han visitado y han visto, y dicen la verdad, y ven el canal y dicen, no pueden creer que laburemos así y cómo sale, y ven nuestra isla de edición modesta, pero tiene lo mínimo y necesario como por ahora trabajar en la calidad que estamos trabajando, y laburar y cuidar toda esta cuestión desde lo técnico, pero también desde lo humano, como que el equipo mismo se va conformando y fortaleciendo en las mismas capacidades. Nuestro programa no sería lo mismo sin la gráfica que le aporta Pablo, no sería lo mismo sin los cuidados estéticos que le pone por ahí alguno de otros compañeros que es Edgardo, a la par de la cuestión de audio. O sea, hay muchas cositas que suma. Y no necesitamos, la verdad que estamos contentos con lo que estamos haciendo, con lo que la gente ve, con las devoluciones, y nos demuestra día a día que lo que hacemos es de calidad. Después, de ahí para adelante, tenemos mucho por explorar, pero es como que ya hay una base planteada y clara y contundente de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Bien, es la voz de Rubén Vela, antes pasó Pablo Carballo, también está acá Richard, todos integrantes de Culebrón Timbal, integrantes de lo que es La Posta TV, acá el canal de aire número 3 de Cuartel Quinto. Nosotros vamos a poner un poquito de música, pero un poquito nada más, un minutito nomás, y ya empezamos a cerrar el programa acá con toda la gente de La Posta TV desde el predio La Huella. Yeah. metros medidos con mi pie, polos opuestos de atracción. Bien, ahí pasaba la música de Gustavo Cerati, elegida aquí por la producción de Sudaca, un cumpleaños de Cerati, que todos sabemos la situación de salud por la que está pasando, entonces compartimos algo de la música de Gustavo Cerati. Estamos en los últimos minutos del programa aquí en Sudaca Itinerante, y yo una de las cosas que les quería preguntar a los integrantes de La Posta TV es cómo difundir en el barrio hoy un canal comunitario, teniendo en cuenta lo que es la presencia de los grandes canales de televisión y que la mayoría de la gente trata de acercarse a lo que sería o la televisión satelital o el cable. Acá, digamos, en el cuartel quinto, la gran mayoría no tiene cable, no tiene televisión satelital. La mayoría de la gente tiene una televisión común, normal, con una antena, y digamos, por ahí lo que tiene, por ahí el canal de aire que nosotros tenemos, es como, en teoría sería como, tenemos por ahí una ventaja en la competencia, tenemos solamente esa franja, ¿no? Pero a mí me parece que tiene que ver con una cuestión de sistematicidad de la propuesta, de sostenerla, y después, digamos, charlar con los vecinos y promoviendo, digamos, avisarle al vecino, irlo a visitar, llevarle la grilla de la programación, invitarlo también a, si quiere, qué cosa le gustaría ver. Tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Que es diferente, digamos, a cuando vos recibís la revista del cable mensualmente, digamos, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Uno por ahí se siente... No recibís la revista, sino que recibís a la gente de La Posta TV que te golpea tu casa y te dice... ¿Viste? Y por ahí está bueno, qué sé yo, de vez en cuando... Tiene que ver con una cuestión de reconocimiento de sujeto, de valoración así por el vecino, de escucharlo. Por lo general la recepción es recontra buena y los vecinos son re participativos, digamos. Les llevas la grilla y a usted qué le gustaría ver. Y bueno, yo quiero ver una peli, quiero ver un programa cómico, no sé, una telenovela. Tiene que ver con ese tipo de vínculos, ¿no? Que son vínculos, digamos, en el tiempo son un poco más lentos, pero que a la larga son los que más permanecen, ¿no? Bien, está clarísimo. Pablo, está ahí con Frío y el Rubén, sobre el final. Esto, ¿cómo trabajar con el barrio la difusión de este canal? Es así, es... Uy, perdón. Tiré el mate en la mesa. Es un laburo militante, ¿no? O sea, somos militantes de organizaciones que además hacemos televisión, ¿no? Y queremos que la gente vea el canal, pero que a su vez se involucre y sea parte del canal de televisión. Y esa es la ventaja. O sea, tenemos, como dice Richard, una ventaja por ahí en lo técnico, de que la gente no tiene cable, entonces puede ver nuestro canal por la antena común que tiene en el techo. Pero también la ventaja de que, como organización comunitaria, queremos que la gente sea parte de los procesos de transformación del barrio. Y la televisión, en ese sentido, es una herramienta para la transformación. Y los vecinos mismos pueden ser parte del canal y de alguna manera se pueden ir sumando por ahí en distintos roles, ¿no? En lo técnico, en la producción, aprendiendo el lenguaje audiovisual. Acá tiene una herramienta que es de la comunidad, que no es nuestra como organización, sino que está al servicio de todos. Y esa es la diferencia con otros canales. Yo no sé si vos podés ir a Canal 13 y decir quiero hacer un programa. Sí, podés ir. Ah, y así de fácil. Te quedás en la puerta, pero bueno. Ah, está bien. El Rubén ahí sobre el final. Queda un minuto. Bueno, primero agradecerte esta posibilidad de poder difundir lo que estamos haciendo así como medio de comunicación. Y después otra de las cuestiones así como importantes de nosotros es la complementariedad que tiene la radio, la FM, que fue como nuestra primera herramienta de conexión, más allá del salir al barrio y de caminarlo y de conocer a los vecinos, este compartir de cara a cara que decía Ricardo. Es como nuestro caballito de batalla a la hora de difundir y a la hora de agitar el canal, agitar nuestras publicaciones, las actividades que hacemos. Es como muy importante esto de la FM, de la gente que haciendo sus cosas se cuelga a escuchar, a informarse. Y nada, invitarlos a todos los vecinos de acá del quinto a sintonizar el canal. Cualquier novedad que sea de lo del canal se la vamos a ir contando también por la radio, por la Posta 96.5. Ay. Y después otros medios por los que estamos difundiendo los materiales, tanto territorio como desde los barrios, en hay un canal de cable que está sacando desde los barrios, que es Telered los días lunes a las 9 de la noche y Señal Oeste los martes a las 8. Bien. Y después en Canal 3, dale. Lunes, miércoles y viernes. Bueno, ¿sí? Ahí te vamos a subir así a las corridas de Alcabel y nos tenemos que ir. Bien, nada, más allá de los problemas técnicos del día de hoy, estamos llegando sobre el final, señor Correa, está ahí Baldoni. Baldoni, a vos así tenemos más confianza para censurarte y te decimos un fuerte abrazo. Gracias. Saludamos a todas las radios amigas que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante y las demás radios. En Barraca saludamos entonces a la gente de Radio Gráfica en Moreno, a la gente de FM Moreno y también a la gente de Cuartel Quinto, FM La Posta. En Montevideo, Uruguay, a la gente de FM del Carmen. También saludamos a quienes nos retransmiten semana tras semana. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta La Milagrosa, en El Doque Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad Radio Revés, en Córdoba Promonte Maíz Radio Urbana, en Chipoleti Río Negro FM Mural y saludamos también a la gente de Radio Justicialista y la de gente de Radio Asamblea. Ahí está, a todos les mandamos un fuerte abrazo, llegamos sobre la hora, bastantes problemas técnicos para el día de hoy, vamos a tener que volver a invocar al maestro Pugliese para poder resolver los problemas y les avisamos que la semana que viene Sudaca Itinerante va a estar dando vueltas por la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. El agradecimiento también a la gente de ATC Tera y la Biblioteca Nacional. Bien, y el agradecimiento acá muy grande a toda la gente de Culebrón Timbal que siempre nos recibe de mil maravillas, a la gente acá de Nativa Producciones que vino a hacer el programa. Paulita Sotelo nos está por sacar del aire, así que le agradecemos mucho habernos ayudado. Humbertito Lunati ya está por ahí tirado, muerto de frío, tomando algo para calentar el cuerpo. Será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. El canario, me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Caco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Somos Sudaca.